Megahertz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Arranca un nuevo programa de La Presión. Bueno, faltaba más, siempre arrancando a mil. El día de hoy tenemos un programón. Un programón en desquite al sábado pasado que no estuvimos. Venimos con toda la furia. Y con una invitada especial en el estudio. Un programón especial el de hoy, ¿eh? Vamos a desquitar y a rockear durante dos horas. Va a haber mucha información. Un poco de historia del rock. Dedicaciones y homenaje. Habíamos arrancado con Slayer, uno de los cuatro grandes del heavy. Había sonado Korn. Y ahora sonando 3-0 Slipknot. Hoy es una tarde especial para rockear, ¿eh? Así que abrochate los cinturones. Y hoy no estoy solo, porque tengo un invitado especial y estás vos del otro lado. Estate atento porque siempre en La Presión te pasamos información, así que vas a tener que anotar, Y esto tiene que continuar. No faltaba más continuar con una excelente banda. Con uno de los grandes. La Presión en vivo. Vamos a continuar con Megadeth. The mother of all that is evil. Y con She-Wolf. Lips are poisonous venom. Dalo a La Presión. Howling man's La Presión Rock. Arranca la presión de vuelta. Acá estamos, gente, para acompañarlo durante estas dos horas de puro rock. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9, escuchando el mejor rock este sábado 5 de junio de 2010. Estás acá en La Presión para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. La Presión. En vivo. Estamos con una invitada especial. Me va a acompañar acá durante estas dos horas y rockear un rato. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieguillo. La Roche en el estudio de La Presión. Después de tanto tiempo, me deseducí un tiempito largo, digamos, ¿no? Después de un tiempito largo, volví de vuelta, digamos, ¿no? Estuve acá para acompañar a mi hermano, acá con un viejillo, sí, me presento, mi nombre es Ivana, como conocida como DJ Roche o Roche DJ, no sé, ya no, DJ no, acá no. Ahora el DJ acá, Dillo, también me tengo que presentar. Sí, es verdad, pero no, por suerte no, está re bueno, me gusta, siempre lo escucho cuando mi hermano, o sea, lo escucho en internet, así que muy muy bueno, el programa está saliendo, se lanzó solo Dillo, la verdad te felicito, muy buenos están los programas, no los hubiera escuchado, como siempre estoy acá. Nunca me puse a escucharlo bien y el otro día lo estuve escuchando en internet, dos programas seguidos. Está muy bueno el ritmo que tomó Dieguillo, La Presión va muy bueno. Yo lo recomiendo siempre cuando estoy acá en la radio y la verdad está espectacular. Va con un nivel que nunca se ha visto acá en Fénix y la verdad va fuerte lo que es el rock que presenta acá en La Matanza, lo que conduce obviamente Dieguillo. Es muy bueno. La Presión va mutando y cada vez va creciendo un poco más. Como dijo la Roche, de este lado, Diego Dieguito, alias Dieguillo. DJ Dieguillo. Ahora vas presentado como Dieguillo DJ, me encantó eso, Dieguillo DJ, o DJ Dieguillo. La cuestión que ya tomó el control y La Presión. El control es de Dieguillo, ¿eh? Así que guarda. Tenemos el control, tenemos para darte mucho rock, muy pesado, mucho hard rock, para que disfrutes durante estas dos horas. Acá en FM Fénix 103.9. Está muy bueno lo que es La Presión Rock. Está bueno porque es familiar también. Es bien juventud, bien de arriba para todas las ciudades. Está muy bueno. Quiero felicitarte, Guillo, también por el programa, como va muy bien. Quiero felicitarte porque sos padrino. Este programa especial es dedicado especial para Paula Milagro Barbieri, nacida recientemente el 26 de mayo. Bienvenida, mi ahijada. Es hermosa, yo también ya la subí a mi Facebook, todas, es hermosísima. Te felicito, Diego, también a Marcelo, a su mujer, a toda la familia. Muy para su... ya son cuatro, ¿no? ¡Wow! Muy bien, Marcelo. No, la verdad, muy linda. Las todas son hermosas, ¿eh? Esto tiene que continuar. Vamos a continuar con un cover. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Continuamos con un latigazo. Con Whiplash de Metallica. Whiplash by Motorhead. El mismísimo origen del rap metal acá. Estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Yo, man, what's the matter with you? Charlie, beat the beat you beat. The only thing hard is the smell of my feet. So listen up, cause you might. Toma nota. Take a listen or take a share. Damn. Come on, man, y'all. What's the beat? I'm on the case, I'm in your face. Los contactos de la presión, prohibido pasar sin detenerse. Correo electrónico lapresion@live.com.ar. Acordate que también estamos en la web con la-mediopresion.blogspot.com. Si no, puedes mandar un mensajito de texto al 11-33-98-60-28. Mensajito de vuelta al 11-33-98-60-28. El mismísimo origen del rap metal acá en la presión. Sonando Anthrax. Sexual organ located in the lower abdominal area. No, man, it's dick. ¿Por qué el mismo origen de la del rap metal acá? Porque Anthrax siempre fue un grupo abierto a la experimentación y en 1987 aparecieron con una canción del mismo título del disco Lethal del grupo de rap UFTFO. Más tarde, en 1991, colaboraron con The Public Enemy en uno de los grupos pioneros del rap, en una versión conjunta llamada The Brick Noise. Aunque Run DMC colaboró con Aerosmith en 1986, Brick the Noise está ampliamente considerada como el primer híbrido entre el rap y el metal. Aunque no era la primera vez que un grupo de metal incorporaba completamente rap en una canción, Anthrax realmente reclama ese honor para sí con una canción anterior llamada I Am The Man. Está sonando en este momento, de 1987, una canción paródica inicialmente creada para tocarlo con los Beastie Boys, aunque realmente aquellos no tocaron esta canción con Anthrax hasta el remake de 1991. Con esta canción se ganaron la denominación de los padres del rap metal. No obstante, Brick the Noise fue un éxito y la banda realizó una gira conjunta con The Public Enemy. Unos años después, bandas como Rage Against the Machine, Korn, Deftones, Limp Bizkit y muchos otros mezclaron rap y rock o metal de diferentes formas con diferentes grados de éxito. Por eso mismo estoy diciendo que el origen del rap está acá, en este tema de I Am The Man de Anthrax. Y por supuesto vamos a escuchar Brick the Noise. Una canción conjunta con Anthrax y The Public Enemy. A disfrutar. Radio stations are questioning blackness, they call us a black, but we'll see you liberated. Turn it up!

3 de julio, nuevamente dividido con Amapola del 66. ¿Te gusta la cuna, la cuna coil? El jueves 17 de junio, 19 horas. En el teatro. Y vuelve a la Argentina nuevamente Biohazard. Biohazard el 12 de junio. 9 de julio, perdón. 9 de julio, 18 horas. Después de su impresionante presentación de 20 años reunión tour, The 20 Year Junior Tour, en el Teatro de Colegiales en el 2009, vuelve Biohazard a Argentina. Biohazard, que se estarán presentando en el Teatro de Flores el 9 de junio a las 18 horas, para adelantarnos un nuevo material que sea parte de su próximo disco y editarse este año. La banda estará acompañada por otras bandas locales. A prepararse y a escuchar a Biohazard. Y por supuesto, vamos a continuar con Biohazard. La presión. En vivo. Con Mistake Identity. Police operator, where was your emergency? Yes, I'm on the corner of Marine Avenue and 3rd Avenue and Marine. And the deli here was just robbed. What location is this from? That's from Marine Avenue and 3rd Avenue. Westbound, I got a portion of Bay Parkway exit. Eastbound on the bucket. So. You have a plate of the vehicle, the van? William Kenneth David, 637. Identity, hands up, face down. Mistaken identity. Expresión Rock. Rock, prohibido pasar sin detenerse. Sonando lo nuevo de Ozzy Osbourne. Vuelve el caballero de la oscuridad del mundo del heavy metal. El nuevo álbum llamado Scream. Scream Terror. El nuevo álbum que estará lanzando, llamado Scream, su primer álbum luego de 3 años y el décimo de su carrera, el día 22 de junio, a través de Epic Record. El material ha sido producido por el mismísimo Ozzy Osbourne y Kevin Kurko, repitiendo de esta manera el equipo de trabajo para el material de 2007, Black Rain. El 22 está saliendo en Estados Unidos, esperemos a ver cuándo va a salir acá en Argentina. El nuevo álbum compuesto de 11 temas. El primer corte es llamado Let I Die. El segundo, Let Me Hear You Scream, el cual estamos escuchando. Tercero, Soul Soccer. Continuó de Life One Way, Digging My Dawn, Crucify, Fearless, Time. El noveno corte, I Want Night More. El décimo, Latimer's Mercy. Y el último corte, I Love You All. Hay que esperar un poco para que salga. Falta muy poquito. Viendo el caballero de la oscuridad. Acordate que estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Estás acá escuchando el mejor rock. Este sábado 5 de junio. Y todo lo que falta, Dios. Y algo especial para la gente de Iron Maiden. No hace falta mucha presentación. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Continuamos con Iron Maiden. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. The number of the beast is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just Ramstein, du hast the fucking alemanes. Du hast mich. Es difícil pronunciar al alemán. Du hast mich. Sin ninguna duda, la banda de metal alemana por excelencia. Raro escuchar metal al alemán. Vamos a tener más de Rammstein. en la segunda hora. Está yendo la primera hora de la presión. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo la pasaste, Rochi? Muy, muy bien. Disfrutando lo que es la presión rock. Hace rato que no escuchaba en vivo, estando acá en la radio. Muy bueno, la verdad. Me encanta, ¿eh? Mucho power, ¿eh? La verdad, mucho, ¿eh? Para levantarte, levantarte, está la presión. Todo lo que falta. ¿Mandaron algunos mensajes, Rochi? Sí, tengo mensajitos. Tengo primero, bueno, de Rosa, de la gente de Casanova. La gente de La Matanza está felicitando a Teddy Guillo porque ya escucharon tu programa en internet. Son compañeras mías de trabajo. Y la verdad, muy bueno, te mandaron unas felicitaciones bárbaras. Dijeron, sí, se renota que es tu hermano. Me decían que venimos todos de la misma familia, buenas voces. Así que bueno, la verdad, muy agradecida a Rosa. También tenemos mensajito acá que dice Yanni. Yanni, su familia está escuchando la radio. Dice, por fin, rock, dice, del bueno. Dice, internacional, nacional. Dice, la verdad, dice, hacía falta, acá está, hacía falta, dice, a un programa así como el tuyo, Diego, te felicito. Un beso a tu hermana, la Rochi, que es una masa, que lo escuchan mis hermanitos. Dice, te mando un beso, Guillo, dice, acá mi familia te está haciendo el aguante, la familia de Yanni, escuchando lo que es la presión, ¿eh? Muchísimas gracias, saludos para todos, ¿eh? Muy agradecidos que nos escuchen. Y esto es para ustedes, loco. Porque si quiero lo escucho en mi casa, pero acá estamos para pasar esta buena música. Así, para hacerte compañía, del otro lado estamos acá, ¿eh? Nos vemos, nos escuchamos en la próxima hora. ¡No se vayan! La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.